tuvieron, o la organización le comentó que para reincorporarse a la carrera tenían que volver en el punto en el que se perdieron, por lo que regresaron a pie hasta el punto de regreso, ese kilómetro 32, y reanudaron la prueba. Pues bien, la información oficial es que el ubriqueño Francisco Pazos fue descalificado, no aparece en la clasificación, porque fue descalificado por infracción muy grave. La infracción que se registra en el reglamento de la Federación Catalana de Esquí de Montaña en su apartado 17.4c, que dice lo siguiente: utilizar cualquier medio de transporte o locomoción durante todo o parte del recorrido. Eso, digamos que la información oficial, en este caso, Fran Pazos nos los ha aclarado y nos ha comentado que en ese mismo tramo, en ese mismo punto en el que se perdió él junto con otros corredores, hubo más corredores que se perdieron, y algunos de ellos, el regreso desde ese kilómetro 48 al 32 o desde otro punto hasta el 32, sí lo hicieron en vehículo, lo hicieron en coche, el regreso lo hicieron por carretera en coche. Los jueces, lógicamente, siguiendo este punto, descalificaron, pero aquí, por lo visto, pagaron justos por pecadores y han descalificado a todo el que se perdió y se reincorporó después, a pesar de que lo hicieran a pie o en vehículo. Eso al menos es lo que nos ha contado Fran Pazo, que no obstante nos ha adelantado que ha presentado la lógica reclamación contra esta descalificación. Bueno, pues aclarado esto, nos quedamos ya con la jornada de la Liga Local de Fútbol, con la segunda división, que este fin de semana nos dejaba una jornada muy emocionante, pues por lo que hemos contado. Se enfrentaba el primero contra segundo, y eso a falta de tres jornadas, o en este caso en la antepenúltima jornada. Todo podía pasar, porque además también lo hacían el tercero contra el cuarto. Todos ellos hasta esta jornada con opciones de meterse en los puestos de ascenso. Otra cosa es lo que ya ha salido de esta jornada. En principio nos vamos a quedar con un partido que intrascendente de cara pues a esa lucha por el ascenso, como fue el Bar Laurel Tapas Ubrilez, que terminó con victoria del Bar Laurel Tapas por 4-3, 2 goles de Fernando Pastrana y otros 2 de Álvaro Ruiz por parte del Bar Laurel Tapas, y los tres goles del Ubrilez, obra de José Ortega García, Vicente Rodríguez Hidalgo y Daniel Gallego Domínguez. En el partido de la jornada, que es el que nos vamos a centrar inmediatamente, el Voltasur 5, Malacayudo un auto 2. Un golpe de autoridad, sin duda, el de Voltasur, y un gran paso para conseguir el título liguero ante el principal rival que podía arrebatarle esa primera plaza. Mostró pues su superioridad en este partido y endosaba ese 5-2. Marcaron por parte de Voltasur Alberto Gago Puerto, José Miguel Moreno Dorado, Adriano Corrales Pérez, Pablo Toro Vallejo y José Marcos Frías Andrades. Y por parte de Malacayú, José Ignacio Piñero y Francisco Montero fueron los que pusieron los goles. Como decimos, una victoria muy importante, porque casi virtualmente que le permite agarrar ya el título de campeón de la segunda división. Tiene que pasar o tiene que ocurrir una hecatombe para que Voltasur no se lleve esta temporada el título de campeón. Faltan 2 jornadas y ahora mismo la distancia con Malacayú es de 4 puntos. Es decir, que depende de sí mismo, ganando en la próxima jornada, pues ya será campeón de esta categoría. Además, se enfrenta a la Lupe Kebab, que es el tercer equipo por la cola, que tan solo ha ganado este fin de semana tres partidos. Por lo tanto, lo tiene todo de cara. Otro partido de la jornada, Negocio Retra 8, la Lupe Kebab 2. Los goles de Negocio Retra, obra de Francisco Sánchez Ardila en 2 ocasiones, José Luis Fernández Castellano, Manuel Antonio González Caña, David Solano Pérez, Víctor Atienza González en 2 ocasiones y Daniel Vázquez Carretero. Y por parte de la Lupe Kebab marcaron Samuel Nacimiento Rodríguez y Francisco Javier Villa Morales. Nos quedan los 2 partidos que en este caso se han decidido en los despachos. El primero es Bar Los Tres Caminos Peña Bética Rafael Gordillo, victoria para Bar Los Tres Caminos por 6-0 por incomparecencia de la Peña Bética Rafael Gordillo. Por lo tanto, 3 puntos para Los Tres Caminos y a la Peña Bética, que se le restan 3 de su casillero. Al tener tan solo 2, pues ahora se ha quedado con menos 1. Y por otra parte, el partido Leyton Atlético Panadería Sánchez tiene miga, porque terminó con victoria del Panadería Sánchez por 4-2. De esta manera se aseguraba la tercera plaza y se quedaba un punto de la segunda falta de dos jornadas, teniendo que jugar también Maracayú con el equipo del Leyton, con ese rival. Pues bien, resulta que el Panadería Sánchez cometió una alineación indebida, por lo tanto el comité lo sanciona con la pérdida del partido por 6-0, y aparte le resta 3 puntos de su casillero, es decir, que de buenas a primeras se crea con 6 puntos menos para encarar estas dos últimas jornadas, lo que hace ya que pierda todas las opciones de meterse en la segunda posición, en la otra plaza de ascenso. Encabeza así la clasificación Voltasur con 48 puntos, 44 Maracayú Don Auto en segunda posición, en la tercera plaza pasa Leyton Construcciones y Reformas con 41, baja hasta la cuarta Panadería Sánchez con 37, 36 para Negocios Retra, 25 La Peña, 24 Bar Los Tres Caminos, 16 Bar Laurel Tapas, 10 La Lupe Kebab, 9 Ubrilez y menos un punto Peña Bética Rafael Gordillo. Y nos vamos a quedar ya con la primera división, en este caso es la categoría en la que nos vamos a centrar en la jornada de hoy, pues por cada es la que más noticia ha dado, sin duda, por esos dos motivos que hemos comentado antes. Primero, porque ya tenemos campeón de liga, el primero de esta temporada, el equipo de Oasis Longe, que lógicamente, si es campeón de liga matemáticamente, también consigue ese ascenso. Y segundo, porque Racing Pantera también conseguía matemáticamente la segunda posición, la que le da derecho también a ascender a División de Honor. Antes que nada, recordar que tuvo doble jornada Oasis Longe, la Autoescuela Celia. Oasis Longe terminó con victoria por 1-4, el gol de Autoescuela Celia, obra de Manuel Pulido del Valle, y por parte de Oasis marcaron Alejandro Molina, Juan Virúez Rodríguez y dos goles Antonio Domínguez Romero. Y en el otro partido, porque ese era correspondiente a la jornada anterior, que se suspendió por lluvia, en el correspondiente a la vigésima jornada, vencía por 9-1 a Quiboca. Metían por parte de Oasis Domingo Borrego, Alejandro Monte de Oca en 4 ocasiones, Iván Moscoso, Alejandro Molina, Fernando Fernández Ordóñez y Diógenes Gago Favero, mientras que por parte del Quiboca marcaba Rubén López Chacón. Vamos a hacer un parón porque la ocasión pues lo merece y vamos a quedarnos hablando de Oasis Longe. En este caso con uno de sus componentes, con José Luis Rodríguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doble jornada, como hemos comentado, para la consecución del título de liga y para el ascenso, que una cosa lleva a la otra, lógicamente. Un fin de semana de ensueño para Oasis Longe, supongo, ¿no? La verdad que sí, que ya había ganas de dar paso a División de Honor y lo hemos disfrutado mucho, la verdad. Que ya en esas dos nada lo teníamos para sentenciarlo y así fue. Bueno, la verdad es que se retrasó un poco por la suspensión de ese partido en su día, porque ahí ya se podía haber certificado al menos el ascenso, pero bueno, así parece que se saborea también mejor cuando llega todo junto, ¿no? 4-1 Autoescuela Celia y 9-1 a Quiboca. ¿Cómo fueron estos partidos? Pues el de la Autoescuela Celia, como siempre, complicado. Los partidos con la Autoescuela Celia siempre cuestan trabajo y hay que lucharlos desde el principio hasta el final. El resultado en verdad fue 4-1, pero los dos últimos goles fueron cuando ellos pusieron un portero delantero. Pues quiere decir que el resultado, casi todo el partido estuvo 1-0 a la primera parte y hasta la segunda parte nos metimos el 2-0. Así que tuvimos que luchar al partido. Y el partido del sábado, la verdad que más tranquilo. No esperábamos más que hicieran ellos algo más. Bueno, nosotros ya sabíamos que dado como estaba siendo la temporada para Oasis Longe, todo era cuestión de tiempo, ¿no? Porque, bueno, esto viene a demostrar que el buen trabajo al final tiene su recompensa. Y me refiero a lo que habéis estado haciendo durante esta temporada en la competición liguera, ¿no? La verdad que sí, que ya este año yo creo que hemos ganado lo que nos ha faltado otro año, que ha sido consistencia en los partidos, entre comillas, menos importante, porque los dos últimos años estos que no hemos ascendido ni hemos ganado la liga, uh-huh. a los equipos grandes siempre le hemos echado cara, que hasta le hemos ganado los partidos. Lo que pasa es que fallamos con equipos menos importantes, entre comillas. Entonces, yo creo que ese es el aspecto que hemos ganado este año y lo que nos ha hecho poder ganar la liga y ascender. Decimos que ha llevado el camino lógico porque, bueno, hablamos de ese buen trabajo, porque bueno, no se reduce solo a esta temporada, como tú has comentado, en las dos temporadas siguientes os ha faltado esa regularidad, pero cada año el equipo ha ido dando un pasito, ha ido pasito a pasito, incluso yo diría desde su creación, desde que debutasteis en segunda división, pero han sido pasitos sólidos, ¿no? Quizá los logros han ido llegando en su justo tiempo, en su justa medida, ¿no? La verdad que sí, que yo creo que para llegar a división de honor el equipo tiene que estar más o menos maduro, uh-huh. que es lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años. Yo creo que ya era el paso, porque este año se ha notado ya que, más que nada, si somos campeones y estamos luchando ahí por todos los títulos, como quien dice, máximo goleado, menos goleado, uh-huh. Fair play también estamos ahí. Yo creo que ya el paso a división de honor está para darlo ya. A falta de 2 jornadas sois el único equipo invicto que queda ahora mismo en las 3 competiciones. Solo habéis cedido 3 empates. ¿Dónde ha estado el secreto esta temporada? Yo creo que lo que te he dicho, la consistencia y no fallar los partidos importantes. Yo creo que también el equipo que tenemos, que plantilla hay y que cada jugador aporta algo nuevo al equipo en cada circunstancia. Uh-huh. Y sobre todo que somos todos amigos. Y lo que te queda en el campo, te queda en el campo. Uh-huh. Yo creo que la amistad es muy importante en un equipo también. Uh-huh. Bueno, para corroborar lo que nos decía José Luis, a los datos que hemos dado también señalar que sois el equipo menos goleado de todas las categorías. Esto también dice mucho sobre el potencial del equipo, ¿no? Eso es lo que decía, que esto no se consigue de cualquier forma. Uh-huh. Y que primera también es una categoría dura. Nosotros hemos estado 3 años en ella. Y estos dos últimos no hemos podido conseguir nada, hasta este ya que lo hemos conseguido. ¿Este año qué primera división se habéis encontrado? La primera división de siempre, 3, 4, 5 equipos potentes que van a luchar por todo, y después un escalón por debajo los demás. Pero que es una división que como te confíes y no vas a tener callo en todos los partidos, te gana el último y lo puedes ganar primero. Uh-huh. Que aunque esté en un escalón, pero si te salen mal partidos te pueden ganar. Uh-huh. Nosotros lo tenemos comprobado esas 2 temporadas que te he dicho, que hemos estado ahí. Uh-huh. De hecho, esta es la muestra, que a pesar de no haber perdido ningún partido, habéis tenido que esperar hasta la antepenúltima jornada pues para certificar ese título liguero y ese ascenso. Muchas veces, José Luis, da la impresión de que los partidos han sido más fáciles de lo que en realidad es, porque, bueno, guiándonos por los fríos números, como por ejemplo hemos hablado antes de ante Autoescuela Celia, y la verdad que siempre que he preguntado a equipos de primera, no solo a Oasis Longe, nos comentan que todo lo contrario, que hay que pelear en estos partidos hasta el final, ¿eh? Sí, en primera hay que pelear todos los partidos, la verdad. Hombre, hay partidos que son más o menos complicados, uh-huh. pero que si no luchas hasta el final y como te confíes con el equipo más mínimo, te pueden ganar. Bueno, os acompaña División de Honor el Racing Pantera. ¿Crees que es justo subcampeón, ese rival más fuerte que habéis tenido esta temporada? Yo creo que está el Racing Pantera, la Celia y los Guas y nosotros. Yo creo que, y como también, yo creo que entre esos 5 equipos, cualquiera de los 5 podía subir, uh-huh. y ascender. Yo creo que nosotros éramos de los más fuertes porque por el tiempo que llevamos en esta división también. Racing Pantera hasta un año que había bajado de división de honor, uh-huh. y yo creo que el juego de división de honor y de primera no tienen nada que ver. Claro, sabes yo que rehacer, ¿no? Además que ha metido también a gente nueva, ha salido también gente, y quiera o no, no es lo mismo que tener un equipo ya más o menos completo. Uh-huh. Bueno, tras lo que dio de sí la pasada temporada con el gran papel que realizó el equipo en la maratón, sabíais que sin duda este era el año del ascenso y el año de luchar por el título de liga. Lo que hemos comentado muchas veces con otros compañeros tuyos es que sin duda está claro que el punto de inflexión para creeros que erais capaces fue la última edición de la maratón, ¿no? Yo creo que sí, que en partido importante hemos demostrado que podemos estar ahí en trofeo. Ya la liga cambia porque la liga hay que ser más regular y no sabemos cómo se nos va la división o no. El objetivo yo creo que ahora de subir es adaptarnos lo máximo posible a la categoría y los objetivos ya vendrán a lo largo de la temporada según cómo se vaya dando. José Luis, viendo el rendimiento del equipo, la evolución de los jugadores en esta última temporada, ¿tú crees que hará falta reforzar el equipo para, bueno, más o menos en división de honor no pasar apuros o dificultades? ¿O crees que tenéis suficiente garantía con el grupo que tenéis ahora mismo? Yo creo que más que reforzar, lo que habría que hacer sería mantener al grupo. Uh-huh. Yo creo que como te he dicho antes, hay gente que apoya de una forma u otra al equipo y que manteniendo este grupo, por lo menos para adaptarnos el primer año a la categoría, yo creo que valdría. No sé ya si luego ya salen algunas incorporaciones o alguien se va o lo que sea, ya no lo sé, pero yo creo que más que nada que fichar mantener este grupo. Muchos de vosotros estáis fuera de Ubrique por motivos de estudio y sin embargo, pues no sé si habéis tenido problemas de disponibilidad de jugadores a lo largo de la temporada. Da la impresión que sois un grupo comprometido y que pocas veces habéis visto tirados, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que como todos los equipos creo, unos partidos más, otros partidos menos, pero tirados, la verdad es que no nos hemos quedado nunca. Nos hemos quedado a lo mejor como más justo, menos justo, otras veces hemos estado casi todos. Pero como somos una plantilla grande, si faltan dos o tres jugadores a un partido, tampoco se nota mucho, como quien dice. Claro, ese puede ser el principal problema, ¿no?, con el que se podéis encontrar en División de Honor, el mantener el grupo y el que todos puedan cumplir, ¿no? La verdad es que sí, porque yo creo que División de Honor hay que tener más o menos un equipo eso, aunque siempre falte gente por los motivos que sean, pero más o menos hay que tener un equipo más o menos compacto que garantía más o menos de sacar los partidos. Bueno, pero todo esto ya serán cuestiones de la próxima temporada, porque esta todavía no ha terminado, todavía nos quedan dos jornadas de la liga y después los trofeos, que quizás sea, digamos, viendo el rendimiento que disteis la pasada temporada, lo mejor para vosotros. A un partido único podéis complicarle la vida al mejor equipo de División de Honor. Sin duda, supongo que en los trofeos estáis mentalizados de que podéis dar mucha guerra, ¿no? El objetivo de los trofeos es ir partido a partido, que se está poniendo muy de moda eso ahora. Sí, sí. Y dar caña en cualquier partido. Nosotros hemos demostrado que podemos ganar cualquiera. Pero también nos puede ganar cualquiera. También llevamos 2 años que también nos puede ganar cualquier equipo. Así que yo creo que no confiándose, ni desprestigiando, ni sobrevalorando a ningún equipo, el objetivo es máximo. Sin duda, pues vamos a estar expectantes porque viendo lo que habéis hecho este año en la competición liguera, sin duda sois un equipo a tener en cuenta en los trofeos que vendrán ahora una vez que termine la liga. Lo vamos a dejar aquí, José Luis, dándote las gracias por habernos atendido y la enhorabuena por el temporadón que ha hecho tu equipo en la liga. Y nada, mucha suerte para los partidos venideros, ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Viento cargado de antiguos lamentos, se ha puesto traje de vendaval, lleva el anillo del remordimiento. Vamos a seguir con esta primera división. En este caso nos vamos a centrar en otros partidos de este fin de semana, sin duda el más interesante. Después de los que protagonizaba Oasis Lonje, pues por lo que podía conseguir. En este caso era el que enfrentaba a la Autoescuela La Sierra UAS y al Racing Panteras. 2-4 a favor de Racing Panteras, con dos goles, los dos goles de Autoescuela La Sierra UAS de Jesús Fernández Naranjo y Luis Aguilera, y los cuatro goles de Racing Pantera, obra de Julio Pacheco. Una victoria muy importante porque eran rivales directos por la segunda plaza y con estos tres puntos Racing Pantera se la asegura a falta de dos jornadas. Vamos a hablar al otro lado del teléfono con un componente de Racing Pantera y además un viejo roquero en todos los sentidos. Juan García Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. A falta de dos jornadas se consumaba vuestro ascenso y además venciendo al único rival que matemáticamente os podía quitar esa segunda plaza, ¿no? ¿Qué mejor manera de conseguirla? ¿Cómo fue el partido? Yo personalmente no estuve, pero me dijeron que fue un partido en el que defendimos muy bien, que fue la base de conseguir la victoria. De esta manera, como comentamos, se alcanza ese objetivo del ascenso, que no sé yo si a principio de temporada era vuestra o teníais esa fijación y el conseguir subir a División de Honor, o sois más del planteamiento de que si tiene que venir, que venga, y si no, tampoco nos preocupa mucho, ¿no? No, la verdad es que no nos planteamos nunca subir. Nosotros empezar la temporada y ir viendo cómo iba transcurriendo la temporada y sobre todo ir haciendo un buen grupo de gente, de amigos, para no tener por el momento los problemas que tuvimos el año pasado con la gente, ¿no? Hemos metido unos pocos de fichajes nuevos y lo que queríamos era eso, consolidar el grupo y no tener problemas de gente a la hora de los partidos, más que nada. Y ya, pero poquito a poco sí, ya te lo vas creyendo hasta que ha llegado. Eso sin duda es lo que ha dado tranquilidad y solidez al equipo, es lo que acabas de comentar. Lleváis varias temporadas siempre ahí con el miedo en el cuerpo por las incomparecencias, aunque contáis con una plantilla amplia, muchos están fuera trabajando, estudiando y no podéis disponer de ello. Es algo que ha cambiado este año y por lo tanto los resultados han llegado, ¿no? Sí, eso, la verdad es que muy raro ha sido el partido en el que hayamos estado 5 jugadores a lo justo, si acaso 1 o 2 como mucho. Pero vamos, yo creo que es la tónica de todos los equipos, ¿no? Porque yo he visto muchos equipos que va la gente a la UTE y todo el mundo comenta lo mismo, que tiene sus 16 fichas o incluso más algunos, y la gente no sé por qué este año está muy, muy fallona. Y nosotros dentro de lo que cabe más o menos hemos cumplido más o menos bien. Y yo creo que eso es muy importante para cualquier equipo, ¿no? Que la gente te cumpla es una base muy importante para que el equipo vaya bien y va a estar sacando resultados. ¿Y eso es lo que os ha permitido mantener esa pizca de regularidad o ha habido algo más? Hombre, eso es parte, ¿no? Después también creo que el equipo está más o menos este año está bastante compensado, ¿no? Con, sobre todo la gente que se ha quedado del año pasado y los fichajes que hemos hecho que nos han venido muy bien. Yo creo que es un cúmulo de todo un poco. ¿Verdad que hay gente veterana y no sé si también gente joven o más o menos un equipo maduro ya en la categoría? Hombre, sí, un equipo maduro de categoría es, pero vamos, gente, digamos, como tú dices, tenemos de todo, gente ya demasiado madura como yo y gente jovencita con 17, 18 años, una mezcla de todo, yo creo que eso es lo bueno también. Claro, Juan, si tú vas a Racing Pantera, porque has tenido pues varias etapas en el Racing Pantera, si tú vas para un Retiro Plácido, la verdad es que estoy viendo que te estás equivocando, porque siempre que vuelves a Racing Pantera terminas en División de Honor, ¿eh? No, ha sido coincidencia, ¿eh? Porque el año pasado no ascendimos, ya estaba, ¿no? Este año hemos conseguido, pero vamos, bienvenido sea, ¿no? Siempre es más bonito jugar luchando para ascender o para ganar cosas que estar peleando por bajar, ¿no? Yo creo que es más bonito esto, pero vamos, no creo que han sido casualidades. ¿Te ha gustado este año cómo ha sido la primera división? ¿Ha sido una categoría entretenida y divertida? Yo qué sé, no sé qué decirte, ¿no? Porque yo creo que la categoría podría haber sido mucho más bonita por lo que te dije antes, ¿no? Que había muchos equipos que tienen muchísima gente y la gente no la cumplía, ¿no? Pues yo veo equipos como, yo qué sé, por decirte, Certi, Guá, que tiene gente buenísima y después muchos partidos los ve con 5 o 6 gente a lo justo. Y creo que podría haber sido bastante más bonita de lo que ha sido la categoría, ¿no? Oasis Longe, ya un campeón de liga, ¿lo ves como justo vencedor? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Pues si miras los números te lo dicen todos, que no han perdido ningún partido, el equipo que no pierde ningún partido, por algo será, ¿no? Más justo imposible, creo yo. ¿A ustedes qué tal os ha ido con ellos en los de los directos? No, yo creo que bien, dentro de lo que cabe bien, jugamos el primer partido de liga con ellos, perdimos 2-0, y en la segunda vuelta pues conseguimos empatar con ellos, ¿ves? Yo creo que bien, yo creo que bastante bien, ¿no? Porque yo creo que ellos tienen más equipo que nosotros. Y ustedes habéis tenido, bueno, de hecho la habéis estado peleando el título liguero, pero ¿y tú crees que habéis tenido opciones de ganar? No, hombre, yo la verdad creo que será muy difícil, pero más que nada porque yo creo que ellos no iban a fallar. Yo creo que ellos tienen el equipo muy compensadito y tienen bastante gente, lo tienen muy equilibrado, ¿no? Y yo creo que era más factible que nosotros perdiéramos a que ellos perdieran, ¿no? Pero vamos, de todas maneras nosotros lo hemos intentado y no ha podido hacer pues nada. Con el segundo puesto también está bastante bien. Tú hablas de sus números, pero los vuestros también, tan solo 2 derrotas, que se dice también pronto, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que sí. Yo quizás al principio de liga no pensábamos que íbamos a perder tan pocos partidos, ¿no? Y fue el primero y el primer partido de liga que no estábamos todavía compenetrados con la gente, todo el mundo, ni más o menos era lo que perdiéramos. Y el otro que hemos perdido ha sido, no sé si hace 2 jornadas, cosas así, con el Brille. Vamos, yo creo que está bastante bien. Juan, no sé cómo se plantea el equipo la próxima temporada, porque después de las anteriores que habéis estado en División de Honor, cómo terminaba el equipo en primera, que siempre quedaba algo tocado, ¿Cómo planteáis el regreso ahora a División de Honor? Hombre, yo creo que todavía no hemos puesto a hablar sobre eso, ¿no? Pero yo creo que lo importante que es mantener el grupo que tenemos ahora, que estamos bastante unidos y toda la cosa muy bien. Yo creo que eso es lo importante. Si después si hay que hacer un par de refuerzos o lo que sea, pues ya eso entre todos lo decidiremos y será en consenso de todo el equipo. Uh-huh. Yo creo que lo más importante es mantener el grupo. Tú por, es lo principal. ¿Tú por tu experiencia, tú crees que el grupo actual se defendería en División de Honor? No, hombre, yo creo que el equipo que tenemos nosotros creo que estaría para pelear para no bajar, diciendo no, para ser realista, ¿no? Uh-huh. Está sufriendo ahí. Pero vamos, tampoco queremos, yo creo que es lo principal, llegar arriba e intentar mantenerse el primer año. Yo creo que eso es lo importante, mantenerse el primer año y después ya, si seguimos ahí en División de Honor, pues si siguiéramos, pues ir consolidándose y, uh-huh, y intentando hacer el equipo mejor cada vez que se puede, ya está. Claro, lo primero es hacerse a la categoría, sin duda. Y ya para despedirnos, Juan, sois un equipo a temer a un solo partido. ¿Tú crees que se puede hacer algo bonito este año en los trofeos? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque eso, el equipo, la gente que tenemos metida en FISA y eso, la mayoría, todavía tenemos 3 o 4 fichas que nos han debutado y que son gente conocida de muchos años, bastante buena, y yo creo que sí, que podemos dar más de un sustillo. Pero vamos, eso lo dirán los partidos. Que yo lo diga ahora no quiere decir que vaya a salir así, que lo mismo no sale, pero vamos. Yo pienso que sí, que podemos dar más de una sorpresa. Pues es una cuestión que nosotros vamos a tener en cuenta, desde luego. Bueno, Juan, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias, ha sido un placer volver a hablar contigo. Y nada, enhorabuena por ese ascenso y mucha suerte para los próximos retos, ¿vale? Venga, vale, gracias, súper. Me gustaría decirle a todos los componentes de plantilla, darle la enhorabuena y que he sido parte de todo el mundo, que todo el mundo porta su granito de arena y que esto, y que para adelante, que para el año que viene, que tenemos que seguir todo otra vez. Eso es lo ideal. Muchas gracias, Juan. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Pero sobre todo lo bonito es eso, que cuando se consigue un objetivo, pues que todos sigan, ¿no? Que se siga el mismo ambiente, el ambiente pues que ha permitido ese éxito, el mismo grupo unido. Y es un ejemplo de los dos protagonistas con los que hemos hablado, porque prácticamente nos han dicho que sin duda uno de los éxitos de lo que te hace cumplir con ciertos objetivos es el buen ambiente y la unión del grupo. Bueno, vamos a seguir repasando los marcadores de esta jornada, porque hubo más partidos, como entenderán. Brille 1979-4, Museum Café Copa 1, fue el resultado del partido, que prácticamente pues sirve también al Brille para que se aleje ya definitivamente de la zona de descenso. Ha estado coqueteando con el descenso durante casi toda la temporada. Lo que pasa que el equipo ha sabido reaccionar en las últimas jornadas, y con esto pues se certifica ya, se puede decir que prácticamente la salvación, porque se queda a 5 puntos del descenso a falta de que se jueguen dos partidos. Los goles lo metieron por parte del Brille Francisco Gómez Toro, Jesús Torres Carrasco, Juan Miborque Gómez y Cristóbal Fuentes Zamundio. Y por parte del Museum Café y Copas marcó Alex López Monte de Oca. Por su parte, Autoescuela Celia no tenía problemas para deshacerse del colista. El Club Deportivo CAI vencía por 1-7. Por parte del Club Deportivo CAI metían a Américo Díaz. Mientras que por Autoescuela Celia lo hacían Manuel Pulido del Valle en dos ocasiones, Manuel Melgar Jiménez en otra, otros dos goles Gregorio Venegas Vázquez y otros dos Mario Francisco Alba Muñoz. Y también el encuentro entre los Cosmos y la Mandarina, que terminaba con victoria de la Mandarina por 1-6. Los Cosmos metían Francisco Gómez Barroso y por parte de la Mandarina Daniel Pérez Lobato, dos goles Juan Jaime Vázquez y tres goles Diego García Jaime. Y el otro partido que sin duda tenía mucho en juego es el que midió a Benocaz y al Club Deportivo Celta. Ambos separados por un punto, los celtas metidos en el descenso y Benocaz un punto por encima. Victoria importantísima la que ha logrado Benocaz, porque bueno, prácticamente se aleja 4 puntos, tiene la salvación en el bolsillo y casi casi que condena al Club Deportivo Celta. Benocaz, por parte de Benocaz, marcaron Antonio Venegas Caro, Alberto López Pérez, Antonio Barea Botía, Antonio Añón Oñate, en 2 ocasiones este último, y José Antonio Rodríguez. Y por parte del Club Deportivo Celta marcaron Mario Aguilar Romero y Manuel Rivera Hermoso en 2 ocasiones. La clasificación se encuentra de la siguiente manera: Oasis Lounge líder con 54, Racing Pantera con 46, líder y campeón liguero queremos decir, Racing Pantera 46, subcampeón. Tercera posición, Autoescuela La Sierra UAS, 38 puntos, 37 Autoescuela Celia, 35 Los Cosmos, 30 Mandarina, 28 Equivoca, 20 Museum Café y Copas, 19 Brille 1979, 18 Benocaz Fútbol Sala, 14 Club Deportivo Celtas, este ya en zona de descenso. Y con 5 puntos, descendido ya desde hace unas cuantas semanas, el conjunto del Club Deportivo CAI. Por cierto, que también recordar que en nuestro repaso a los encuentros hemos olvidado el que midió al UAS Autoescuela La Sierra y al Brille 1979. Era un partido aplazado de la jornada anterior, de los que se disputaron en la jornada del viernes. Bueno, era importante por lo que hemos comentado antes, porque el Brille ha conseguido 2 victorias importantes y una de ellas era esta, lo que le ha permitido salir de esa zona de descenso en prácticamente una semana. 2-6 fue el resultado final. Por parte del UAS marcaron Francisco González López y Luis Aguilera Castro, y por parte del Brille, Francisco Gómez Toro, Vicente Chacón Arenas en 2 ocasiones, Jesús Torres Carrasco en otras 2 y Pedro Ordóñez González. Y nos vamos a quedar con la división de honor. Ya hemos comentado en nuestro sumario que nos ha dejado poca cosa la categoría, poca cosa, nos referimos a sorpresa, a novedades, porque vencían los de la zona alta, perdían los de la zona baja. Vamos a repasar los partidos. Por ejemplo, el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, marca 91, terminó con victoria del Marca por 2-3, un Marca que, por lo que observamos, ha reaccionado también en estas últimas jornadas, una serie de victorias. Parece que se ha mostrado al nivel que sí tuvo a principio de liga, luego ese pequeño bajón, y ahora al final, pues será que estará recuperando efectivo. Pues está plantando cara a casi todos los equipos, llegó a empatar a vencer al equipo de Estudiantes, a hacerle perder puntos en todo caso, y a subiendo escalones. ¿Quién iba a pensar que a falta pues de 4 o 5 jornadas que quedan iba a tener ahora mismo la cuarta posición a tan solo 4 puntos? Pues era difícil, pero una serie de resultados positivos la ha hecho sumar puntos y subir como la espuma. Ahora mismo es séptimo el conjunto del Marca, es sexto clasificado y tiene la cuarta posición a 4 puntos en este caso. El partido terminó con 2-3, los 2 goles del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, obra de Roque Carrasco, y los 3 del Marca 91 de Serafín Maza, Diego Corrales y José Manuel Jiménez. Comentar que hubo 3 expulsados, 2 por parte del Club Deportivo Helio y otro por parte del Marca, y todos ellos por doble tarjeta amarilla. Otro de los encuentros enfrentaba al Club Deportivo Grazalema y al Porti, victoria del Porti por 1-6, marcado por parte del Grazalema Luis Naranjo Nieto y por parte del Porti Ángel Río Maza, Manuel Domínguez Castro, Víctor Orellana Santos, Jorge Molina Arena y 2 goles de Sergio Díaz Morales. En cuanto al conjunto de Revolución, también tenía un difícil y compromiso ante el Don de Fútbol Sala, pero lo solventó con claridad. 1-5, victoria para el segundo clasificado, que mantiene vivas sus esperanzas de recortar esos 5 puntos ante el conjunto de Estudiantes, teniendo en cuenta que todavía se tienen que enfrentar entre ellos. Pues bien, marcaron por parte del Donde, marcó Antonio Pérez Pérez, y por parte de Revolución, dos goles Francisco Coronil y tres goles Kiko Trujillo. En el partido Los Patos Don Odón concluyó con victoria de Los Patos por 5-3. Por parte de Los Patos marcaron Jesús Gago Barroso, Rafa Benítez Rodríguez, Rubén Benítez Jaén en dos ocasiones y Alejandro Martínez Morales. Mientras que por parte del Don Odón consiguieron los goles Darío Márquez, Víctor Villalba y Francisco Bazán. Mientras que el Zulema también goleaba, en este caso al Fogón del Metropol, por 10-2. Como observamos, pues todos los equipos de la zona baja cayeron este fin de semana. Marcaron por parte del Zulema 3 goles Álvaro Torreño García, 6 goles Francisco Javier Domínguez y 1 gol Juan Antonio Menacho García. Mientras que por parte del Fogón del Metropol marcaron Francisco David Pérez Caro y Antonio Flores Chacón. Y por último, la goleada del fin de semana la protagonizó el conjunto de Estudiantes, que hizo sangre de su duelo que le midió al colista de la categoría, al Pintura Rafa. 16-1. 3 goles de Ángel Román, 9 goles, que se dice bien pronto, de Antonio Montero, actual Pichichi, de la División de Honor. Ahora vamos a ver cómo va esa clasificación. 2 goles de Juan Carlos Monte de Oca y otros 2 de Pedro Venegas. El gol del honor de Pintura Rafa fue obra de Alberto Villanueva Torres. Por lo tanto, la clasificación, tras la disputa de las primeras 21 jornadas, está de la siguiente manera. Estudiantes, Disco Coyote líder con 51 puntos. 46 puntos tiene Revolución. 36 Don de Fútbol Sala. 34 Zulema. 32 Los Patos. 30 Marca 91. 28 Quedeque. 27 Porti. 21 Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. 18 Club Deportivo Grazalema. 17 Fogón del Metropol en zona de descenso. Con 14 puntos Don Odón Villosur. Y con 4 puntos Pinturas Rafa. Vamos a quedarnos con esa tabla de goleadores, comenzando por la segunda división, donde el jugador del Panadería Sánchez, Isaac Cañamaque, encabeza la tabla con 22 goles, los mismos que José Ignacio Piñero Calvo, del Malacayú. 21 goles tiene José Manuel Ordóñez Moreno, del Panadería Sánchez. 16 tenemos a 2 jugadores, a José Antonio Vega, de La Peña, y a José Manuel Mateo Rojas, de Voltasur, y otros 2 jugadores más con 16. Juan Luis Zaldívar, del Malacayú, y Pablo Toro Vallejo, del Voltasur. 15 goles para Bernardo Peña Gómez, del Panadería Sánchez. 14 para Antonio Castaño Becerra, del Negocios Retra. Eloy López Peñaloza, de La Fragua. De Malacayú. Juan Fernández Fernández, del Voltasur. Y Juan José Moreno Barea, de La Peña. En primera división es Daniel Tinajero, de Racing Panteras, el que encabeza la tabla de goleadores con 28 tantos. 25 tiene Alejandro Monte de Oca, de Oasis Longe. 24, Jesús Fernández Naranjo, de Autoescuela de la Sierra, Guas. Y Miguel Ángel Santos Lamela, de Los Cosmos. 16 goles para Vicente García, del Quiboca. 15 goles para José Manuel Richarte, de Los Cosmos. 14 goles para Antonio Domínguez Romero, de Oasis Longe. Y con 13 goles los siguientes jugadores: Cristóbal Fuentes Zamundio, del Brille, David Melgar Chacón, de Autoescuela Celia, Domingo Borrego, de Oasis Longe, y Manuel Gago Mena, del Racing Panteras. Además de Manuel Melgar Jiménez, de Autoescuela Celia, que también tiene 13 tantos. Y por último, en primera, como hemos comentado antes, Antonio Montero, de Estudiantes, el Pichichi, con 52 goles en 15 partidos. Hablamos de 15 partidos, una media de 3,47 goles por partido. 36 tiene Kisco Trujillo, de Revolución. 15, Albel Pino Mejía, del Donde. Juan Antonio Menacho García, de Zulema. Luis Manuel Naranjo Ramírez, del Grazalema, con 14 goles. Diego Corrales, del Marca. Francisco Javier Domínguez de Zulema y Pedro Venegas Pérez de Estudiantes. Y con 13 goles, Álvaro Torreño García del Zulema también, José María Barea Vázquez del Grazalema y Rubén Benítez Jaén de Los Patos. Horarios de lo que va a ser la próxima jornada, la de este fin de semana. Jornada 22ª en División de Honor, con los siguientes partidos. El viernes en la cancha exterior, 9 de la noche, Pintura Rafa Quedeque, 10 de la noche, Marca 91 Los Patos, 11 de la noche, Revolución Zulema. Y en la cancha exterior, pero el sábado a las 9 de la mañana, donde fútbol sea la Club Deportivo Grazalema, a las 10, Don Odón, Brillo Sur, Porte y Construcciones, Hermanos Vírez Oliva, y a las 11, Fogón del Metropol, Estudiantes, Disco Coyote. En primera división, jornada 21 también, partidos en el pabellón, el viernes 10 de la noche, Benocar Racing Pantera, 11 de la noche, Equivoca, Club Deportivo CAI. Y el sábado a las 9 de la mañana en el pabellón, Autoescuela Ceria Los Cosmos, a las 10, Mandarina Abril de 1979, a las 11, Club Deportivo Celta, Oasis Longe, y a las 12, Museum Café y Copas, Autoescuela La Sierra, UAS. Y en segunda división, jornada 21, en el pabellón de Los Remedios, el viernes a las 9 de la noche, Panadería Sánchez Bar Laurel Tapas, a las 10 Malacayú, Leyton, y a las 11 Negocios Retra, La Peña. Y el sábado dos partidos, también en el pabellón de Los Remedios, a las 9 Bar Los Tres Caminos, Ubrilez, y a las 10 La Lupe, que va Volta Sur. Y vamos a finalizar repasando los resultados de la 12ª jornada de la Liga Local de Fútbol. Fueron los siguientes: Al-Ándalus 1, Juventus 13, Aspirantes 23, San José 0, Portuense 3, Olimpia 6 y Cervecería Los Morenos 7, Nueva Balompédica 1. La clasificación, el aspirante sigue encabezándola con 28 puntos, 24 tiene la Juventus, 23 tiene el Olimpia, 17 los Vampiros, 15 Cervecería Los Morenos, 13 puntos para dos equipos, el Portuense y el Al-Ándalus, 4 puntos para la Nueva Balompédica. Cierra la tabla con 0 puntos el San José. Los horarios de la 13ª jornada son los siguientes: en el Municipal Las Truchas del Bosque, el domingo a las 10 de la mañana, San José de Cervecería Los Morenos, y a las 12 Olimpia Aspirantes. Y en el Antonio Barbadillo, el domingo 10 de la mañana, Juventus Portuense, y a las 12 Nueva Balompédica Vampiros. Descansa el Club Deportivo Al-Ándalus. Y sin tiempo para más, nos despedimos. Mañana volvemos y además recuperamos el refugio una semana más. Será a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.